Tú me importas. Muchísimo. Y a mi manera, yo te quiero. Y no quiero hacerte daño. Solo sé que necesito espacio. No sé qué pasará después. Quizá con el tiempo, quién sabe. Nadie lo sabe. Pero en este momento necesito que me des ese espacio. Está bien. Lo haré. Te daré todo el espacio que necesites. Pero no quiero que rompas conmigo. Ahora tengo que irme. Por favor, espera, espera. No irás a dejarme así. ¿Qué tal si te quedas y hablamos un rato más? No puedo. Yeah. Extrañé esos momentos, no al Tati. Yo extrañé esos momentos, no te miento, siendo sincero yo. Extraño esos momentos, no te miento, siendo sincero yo. Quiero estar abrazándote y besándote y decirte lo tanto que te quiero. Y dejaremos que un agujero nos inunde la vida. La isla también, donde se fue mi tren. Y dejando tu espacio libre, he ido en breve. Volver a verte desde aquel día que te conocí. Y dejar vuestro sueño fluir, huir de una eterna realidad. Nuestro amor no tiene edad. Estos son más sentimientos que letras grabadas en un departamento. Pero lo escribe un segmento transformado por bolis y papel. Yo te quiero un 100%. Desearía pasar una noche en BCN contigo, relatar lo que vivimos y corríamos en un paraíso que nadie lo hizo. Y yeah, estos son sentimientos cuando no estoy sin ti. Desearía tenerte una copia, no vivir una ilusión. Yo cuando estoy sin ti, no sé qué debía hacer para recordarte. A ti te vi y fui el que te invitó a un día a comer helado. En otro lado sabes que te amo. Te bajé la luz de la luna. Yo no moriré de un suspiro y seremos más que amigos. Te dedicaría graffiti en mi mural. No hay mal, va de mal los sueños volar y dejar la extraña frialdad. Tú eres mi princesa, mi cuento de hadas. No son aguas pasadas cubiertas de papeles y lágrimas. Nunca te dejaría por otra persona la que amas. Yo, sí. Extraño esos momentos, sí. Extraño esos momentos, tu labios y tus sentimientos. Los dos aquel día estábamos juntos. Juntos en la vida nos dábamos amor. No eran grises, no había dolor. Éramos muy felices, rosa el color del cielo. Y con sabor a caramelo. Y extraño tus besos por el cuello y tus labios rozando los míos. Ahora adiós, adiós le pido que vuelvas a mis brazos. Que no paro de llorar, que se unan nuestros lazos. Porque no paro de golpear la puerta a puñetazos. La sangre de mis venas marcadas en mis brazos demuestran las penas de no poder seguir tus pasos. De no tenerte a mi lado, de ti muy enamorado. Enamorado estoy. Es que a tu lado siempre sé dónde voy. Recordás nuestra estrella, nuestra promesa de amor. Siempre la miro y destella, pero ya perdió su color. El que vos le dabas, sin amor no queda nada. El Tatis. Extraño esos momentos, si siempre te fui fiel. La verdad que no lo entiendo. Te fuiste con aquel, ahora lo recuerdo. El tacto con tu piel, y no paro de llorar. Y no paro de llorar. Extraño sus momentos, yo siempre te fui fiel. La verdad no lo entiendo. Te fuiste con aquel, ahora lo recuerdo. El tacto con tu piel. Y no paro de llorar. Y no paro de llorar. No, no paro de llorar. Ya, el Tatis con Egno. Extraño sus momentos en que tus labios rozaban los míos. El sabor de tus besos, tu presencia, tu amor, tu cariño.